Esta semana salió publicada en la edición de France Football una carta del editor de dicha revista pidiéndole perdón a Andrés Iniesta. La razón: no haberle entregado el Balón de Oro en el año 2010, el año en que España se consagró como campeona del mundo gracias a un gol del español. Iniesta trasciende todo tipo de premios individuales. Es un jugador que prioriza el colectivo antes que lo individual, y así lo ha demostrado a lo largo de su carrera. Andrés no necesita un premio para ser recordado como uno de los más grandes de la historia. Es un jugador versátil, es un jugador intuitivo y cerebral. Podemos decir que es un maestro del medio campo. Un jugador que no necesita de goles para llamar la atención. Con su juego se hace notar lo muy determinante que es. Es un gran pasador y tiene una visión que muchos desearían. Andrés Iniesta ha aparecido en los momentos claves con sus clubes. Pasó con el Barcelona en el 2009 y posteriormente con la selección española en la final de la Copa del Mundo, marcando el gol que les dio el título. Andrés Iniesta es una leyenda. Bienvenidos al Tribote. Les saludo a Jesús Leandro Cast. Por acá Alejandro Aldrey. Y este es un nuevo programa de El Tribote. El Barcelona este fin de semana se consagró campeón de la Copa del Rey por cuarta vez consecutiva. En un partido que pareció más que una final, un homenaje y una despedida al capitán Andrés Iniesta. Dame tus impresiones, Jesús. El Barcelona volvió a ser el equipo que nos tiene acostumbrados a ser. El Barcelona de los grandes partidos. El Barcelona que domina a los rivales. El Barcelona que no deja jugar a los rivales. Rendimientos individuales por encima de la media. Y un colectivo que funciona a la perfección. Un Barcelona que nos hizo recordar los mejores días de los días de Guardiola. Un Barcelona que nos recordó los mejores partidos con Luis Enrique. Un Barcelona que inclusive vimos en algunos pasajes de la temporada con Valverde, pero que pensamos que se había apagado. Y mientras veía el partido y mientras avanzaba, y mientras seguían ocurriendo los goles, y mientras seguían llegando las grandes jugadas, no hacía otra cosa que pensar en el partido de la Roma. ¿En qué pasó el día de la Roma? Es muy sencillo la respuesta. Lo que pasó el día de la Roma es que lo que se notó en la cancha fue un equipo completamente agotado físicamente, que no tenía las piernas para correr como lo hacían los jugadores de la Roma. Jugaban a dos velocidades distintas. Una Roma que presionaba, una Roma que iba al choque en todos los balones con intensidad. Y el Barcelona salió cansado y confiado. Pero me parece que esta victoria del fin de semana nos deja también un muy buen sabor de la regularidad que ha sido este Barcelona en el torneo local. Un Barcelona que hay que recordar viene invicto ya durante casi 38 jornadas de liga consecutivas, y un Barcelona que no ha aplastado a sus rivales, pero ha sacado los partidos adelante. Y bueno, homenaje a Andrés Iniesta, que jugó un partidazo y hasta peleó con el árbitro en algún momento del partido. Vimos una versión de Andrés Iniesta nunca antes vista en ese momento del partido, jugando con los dientes apretados. Sabiendo que este era uno de sus últimos partidos, sacó esa casta de capitán, esa furia que él lleva adentro y que la sabemos. Lo que pasa es que es tan señor, es tan señor Iniesta, es tan jugador de club, es tan buen capitán que nunca se le escapó una mala palabra durante su carrera. Un jugador de club está tocado por una varita. El gol al Chelsea, el gol en la final de Sudáfrica, goles al Madrid importantes en clásico, golazos, porque Iniesta no hacía goles, Iniesta hacía golazos. Prueba de ello fue el que marcó en la final de la Copa del Rey, donde para mí fue el hombre del partido sin ninguna duda. Y que es claro que Iniesta se va. Sin embargo, esta temporada hemos visto una gran versión de Iniesta en cada uno de los partidos en los que ha aparecido. Y no es descabellado pensar que Andrés Iniesta podría jugar un año más dosificándose de la manera que lo ha venido haciendo. Otra cosa es que al saber que es un tipo de club, sabe que quiere más participación y sabe que hay jugadores que están tocando la puerta por detrás y que quizá entonces este sea su momento de bajar un poco la guardia, cerrar la persiana e irse a un fútbol de tercer nivel a pasar ya un par de años antes de retirarse de él. Yo cada vez que veo a Andrés Iniesta jugar, me viene a la mente una frase de Xavi que decía: cuando yo no sabía qué hacer con el balón, simplemente me volteaba y se lo daba a Andrés. Eso habla de la magia que tiene Iniesta, de la capacidad de entendimiento del juego. Es como si lo viera en cámara lenta, ¿no? La verdad es que sí, yo pienso que él tiene el nivel todavía para jugar al menos un año más en el fútbol de élite, pero a la vez, por respeto a su club, por respeto a sí mismo, decide dar un paso atrás y darle paso a la generación de relevo. Me parece que eso es lo más honorable que puede hacer un deportista. Irse en su máximo nivel es algo que pocos logran hacer. Pues Andrés, desde el Tribote te rendimos tributo y vamos a brindar con una botella de Bodegas Iniesta. Salud. Bueno, acaba de terminar el partido entre Liverpool y el conjunto de la Roma, el conjunto italiano que eliminó al Barcelona. Quiero que me digas tus impresiones de este partidazo que acabamos de ver. Bueno, la verdad es que tenemos a un faraón en la Champions League. El nivel que tiene Mohamed Salah es una locura. Está que se sale. Se sale en todos los partidos, la descose, la rompe. La capacidad que tiene de definir y la velocidad que tiene es una cosa de locos. Me parece que es un candidato serio a llevarse el Balón de Oro por encima de Messi y por encima de Cristiano. Todo el mundo habló que Neymar era el relevo de esa dupla que hemos tenido durante los últimos 10 años en el Balón de Oro. Pero llegó el egipcio y me parece que se lo va a arrebatar a estos gigantes. Bueno, yo no. Me parece un poquito osado. Sí recibí muchísimos mensajes. Muchos amigos, Balón de Oro, Balón de Oro. Tranquilos, muchachos. Tranquilos, tranquilos, que para eso él tiene que ganar esta Champions, que se lo deseo profundamente en el alma. Quiero que el Liverpool gane esta Champions. Y quiero que Salah sea la figura. Pero a su vez tiene que hacer un buen papel en el Mundial. Yo creo que un buen papel para Egipto es pasar de ronda. Miren que está en el grupo del local. Y a los locales generalmente los ayudan. Y está en el grupo donde está Uruguay. Que Uruguay sabe cómo jugar este tipo de torneo. Entonces no la va a tener fácil. Si Salah logra que su equipo se meta en los octavos de final. Y hace un buen papel. Yo digo que haga unos 3-4 goles en el Mundial. Ahí sí estamos hablando que es un candidato serio a optar por este galardón del Balón de Oro. 5-2 fue el resultado. Serie liquidada, Jesús. Con esta Roma no se sabe. Porque, mira, el juego empezó con una Roma bien plantada. Duró unos 25-30 minutos, podría decir, aguantando. De hecho, tuvo un balón al palo que de milagro no hubiese cambiado radicalmente el curso de esta serie. La Roma juega bien, lo que pasa es que después se vio superada por la velocidad de los delanteros del Liverpool y un Milner que estuvo en el medio campo cortando absolutamente todo y no dando lugar a que el circuito de la Roma funcionara por el medio campo, que es donde la Roma se hizo fuerte contra el Barcelona, tratando de salir rápido por los costados y enviarle balones a sus delanteros, bueno, en este caso a Edin Dzeko. La entrada de Perotti refrescó mucho a la Roma. Llegaron esos dos goles sobre el final. Y bueno, estos equipos italianos son guerreros, son luchadores. Y yo creo que ellos dirán, si pudimos con el Barcelona, ¿cómo no vamos a poder con el Liverpool? Sí, claro, pero la diferencia está en que en el partido de ida en el Camp Nou se vio una Roma con un muy buen nivel de fútbol, una Roma que no mereció perder por tan amplio resultado, pero lo que vimos hoy en el Anfield me parece que fue todo lo contrario. Me parece que el Liverpool durante muchísimos pasajes del partido mereció inclusive ampliar aún más la diferencia de goles. Fue muy superior, ahí es que no hay nada para objetar. El tema es decir si hay serie liquidada. Eso es lo que yo no me atrevería a decir. No, obviamente después de lo ocurrido en el Olímpico con el Barcelona, sería una irresponsabilidad decir que la serie está liquidada. Pero para mi entender, me parece que está un 80% encaminada para los de rojo. Así que me parece que la Roma tiene un arduo camino por recorrer. Mañana tendremos lo que podemos decir es el partido del año. Bayern de Múnich contra el Real Madrid. Semifinales de la Champions League. Me parece que es un partido donde los entrenadores tienen que sacar la casta. Y veo con ventaja a Jupp Heynckes. Me parece que el Madrid mañana, si no hace una muy buena alineación del principio, es posible que quede fuera en el Allianz Arena. El madridismo se ve muy favorito para este partido. Cuando digo muy favorito, es que a ellos no se les pasa por la cabeza un mal resultado el día de mañana. Ellos sienten que van a definir la eliminatoria frente al Bayern Múnich el día de mañana. Este equipo alemán no ha perdido en el Allianz Arena precisamente desde ese encuentro de Champions del año pasado, del cual estuvimos hablando la semana pasada, un juego que estuvo lleno de muchísima, pero muchísima polémica. Esa confianza puede ser un arma de doble filo para el Madrid. Sí, es bueno que un equipo llegue lleno de confianza, que llegue ya viéndose, levantando el trofeo de la Champions por decimotercera vez, pero a su vez puede jugarle en contra. Pueden confiarse, pueden estar acostumbrados a que los resultados se les den. Y es un equipo que, a mi entender, no ha tenido que luchar mucho para llegar a donde está esta temporada. Cabe destacar que es un equipo que tiró la liga en diciembre para poder competir en este torneo. Se lo juegan todo el día de mañana. Tienen muchísimo en juego, es lo que hay que decir. Y me parece que Zidane tiene un trabajo difícil el día de mañana. Mañana no es un día para jugar con Lucas Vázquez y con Asensio. Mañana es un día para que tus jugadores más experimentados jueguen desde inicio. Estoy hablando específicamente de un jugador que no viene teniendo la mejor temporada, que no ha tenido el mejor de los resultados este año, pero que siempre es un jugador que rinde. Un jugador que le abre muchísimos espacios a Cristiano Ronaldo, y estoy hablando de Karim Benzema. Si Karim Benzema no juega mañana de inicio, el Real Madrid va a tener muchos problemas para hacer gol en el Allianz Arena. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Además que está demostrado que Benzema es el mejor socio para Cristiano Ronaldo. Cuando Benzema no está, a Cristiano le cuesta muchísimo más, porque el trabajo silencioso del francés es fundamental para el buen rendimiento de Cristiano Ronaldo. Y como te dije, es un partido donde va a reinar la experiencia. Estamos hablando de que el Bayern son jugadores campeones del mundo, campeones ya de esta Champions. Han jugado semifinales durante los últimos 6 años, creo, algo así. Jugadores acostumbrados a esta instancia y que tienen un hambre de venganza por lo sucedido el año pasado y toda la polémica que hubo alrededor de esa serie, que les sirve como un envión anímico impresionante. Me parece que el Bayern va a ser el ganador de esta serie. Mañana vienen muy bien y mañana van a salir con un excelente resultado en el Allianz. El Madrid llega jugándose no solo la temporada. Para mí, esta serie del Real Madrid significa jugarse el proyecto deportivo. Es lo que se está jugando realmente el Real Madrid en esta serie contra el Bayern Múnich. Si el Madrid llega a caer eliminado, yo no sé cómo va a reaccionar Zinedine Zidane cuando el aluvión de críticas le caigan directamente a él. Por no haber querido fichar en invierno, por no haber reforzado la plantilla, haber dejado escapar a James, a Morata, a Pepe, jugadores que ayudaron al Real Madrid el año pasado a ganar la Liga. Entonces el Real Madrid se está jugando eso, los jugadores lo saben, y no solo eso, sino que ellos saben que no han jugado bien esta temporada al fútbol. Porque el Real Madrid no ha jugado bien esta temporada. Mañana mucho cuidado también Marcelo y Dani Carvajal, que son laterales que se proyectan muchísimo, pero mañana te van a atacar. Mañana el Bayern Múnich te va a atacar por los costados. Y Marcelo y Dani Carvajal son muy, muy buenos atacando, pero les cuesta mucho el retroceso. Me parece que la diferencia esta temporada en el Real Madrid ha estado en la defensa. Y sobre todo en un jugador que el año pasado le dio muy buenos resultados a Zinedine Zidane como Casemiro. No hemos visto la mejor versión de Casemiro esta temporada. Es un jugador que en muchas ocasiones le han ganado las espaldas y ha dejado vendida a la defensa del Real Madrid. Entonces, él también va a ser uno de los factores el día de mañana. Vamos a ver cómo está su nivel, porque el Bayern de Múnich tiene una cantidad de armas en ataque. Son unos killers, son unos demonios del gol. Bueno, pronósticos para mañana. Mañana yo veo un 3-1 a favor del Bayern. Los de Múnich tienen un hambre por venganza y van a salir a jugarse la vida también. Están cansados de la crítica, de que les digan que siempre, que están muy acostumbrados a jugar en un torneo de segunda categoría. Me parece que el Bayern de Múnich mañana se juega la vida. A mí algo me dice que el partido de mañana va a ser un juego cerrado. A pesar que hemos visto muchísimos goles en todas las series de esta Champions League. Muchísimos goles. Pero algo me dice que mañana no va a haber muchos goles. Así que yo me voy a ir con una victoria por la mínima del Bayern Múnich mañana frente al Real Madrid. Uy, eso es bueno. Deja todo abierto para la vuelta en el Bernabéu. Está buena esa. Bueno, hemos llegado al final de este tribote. Tenemos una buena noticia. Y tiene que ver con el Barcelona. Pero a la vez tiene que ver con Venezuela. El Barcelona, el 23 de abril, se coronó campeón de la UEFA Youth League con doblete de Alejandro Márquez, un venezolano nacido en Caracas, que es una de las joyas de la Masía. Que muchos dicen que está acabada, pero sigue creando jugadores de buen nivel. Así que bueno, felicidades a Alejandro y a toda la gente del Barcelona por este nuevo logro en categorías juveniles. Yo soy Jesús Leandro Cast. Yo soy Alejandro Aldrey. Y síganos en @eltribote en Instagram. Y compartan y únanse al debate en nuestras redes sociales. ¡Que viva el fútbol!